Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy bien, aquí andamos. Muy bien. Muy bien. Usted, Varela, está muy distraído. Estoy distraído, estoy metidísimo en el programa. Está concentrado en los papeles. Concentrado, sí. Graciela no trajo ningún alfajor hoy, ¿no? No, porque no me fui de viaje ayer. Claro. Ay, no, razón. Pero en estos días próximos. Bueno, pase un ratito y traiga un alfajor, por favor. Exactamente. ¿Cómo anda? Todo muy bien. 20 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Ojo que chispea. Sí. Chispea. Sí. Es más, yo conté tres gotitas en 20 minutos. Sí, así que puede. Chispea, es un lindo término. Chispea, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Y cómo se comunican los oyentes de Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, llamando al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y vamos a ver ya cuál es el tema de hoy. Hoy estamos acá los delegados de todos los colegios de La Plata. ¿Para qué? ¿Para agachar la cabeza o para levantarla e ir al frente? Los compañeros de Bellas Artes, creemos que el tema central a discutir es el boleto estudiantil secundario. Discúlpeme, señora, pero usted preguntó recién por una chica Falcone. Sí. ¿Claudia Falcone? Sí, sí, mi hija. Yo soy la mamá de Horacio Húngaro, un amiguito de Claudia. Creo que se lo llevaron la misma noche. ¿Cuántos tiros te pegaron? Tres. ¿Y qué se siente? ¿Para qué quieres saber? Osvaldo, a nosotros nos van a largar. ¡Claudia! ¡Ustedes van a salir! ¡Los van a largar a todos! ¡Van a salir! Tema Bicentenario del Día. Los lápices siguen escribiendo. De la noche de los lápices, aquel episodio negro de la dictadura del supuestamente indefenso Rafael Videla y todos los gángsters que lo acompañaban, desapareciendo 10 chicos de la escuela secundaria, hasta las movilizaciones estudiantiles de hoy, las continuidades, la defensa de la escuela pública, la manera en que los medios muchas veces y ciertos sectores estigmatizan a los estudiantes en lucha. Toda esa continuidad desde la noche de los lápices es lo que vamos a ver hoy en Bicentenario. Exacto. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Vos sabés que allá, por aquellas épocas que tantas veces y recurrentemente llegan acá al espacio de Bicentenario, se hablaba de millones de cosas y se sentía que eran tiempos de cambio. Creo que todos me van a entender si digo que eran los tiempos de Bienvenidos al Tren, que era la canción que cantábamos en todos los fogones, ¿verdad? Eran tiempos absolutamente politizados y eran tiempos donde la discusión política abarcaba las mesas familiares, los bares, las peñas, los picnics escolares. Por lo tanto, no era extraña la participación estudiantil. No era vista como una situación complicada y sí fue vista como una situación de riesgo para quienes querían el golpe militar, su perpetuación, la conformación de líderes a su medida y, por un lado, la desaparición y muerte de los que ya estuvieran conformados y la analfabetización del resto para que no tuviera posibilidades de participar. De esta manera, para cada lugar hubo una política. Para cada estamento social hubo una política, para cada espacio de militancia hubo una política. La escuela secundaria no fue ajena al tema de la desaparición y del exterminio. La escuela secundaria fue el lugar donde había que cortar los brotes de entrada. Si bien hoy vamos a hablar, nosotros no somos, la gente sabe que no somos un programa de efemérides, es más de una vez pasamos absolutamente de largo de las efemérides, aún de las más importantes, y ellos nos llaman y nos dicen, che, ¿por qué no hablaron hoy de tal cosa? Bueno, porque historia es todo y nosotros vamos armando las cosas de otra manera. No obstante, hoy, como somos todos los que hacemos el programa, gente sensible al pulso social de lo que ocurre a cada minuto, hoy valía la pena en el mismo día hablar de esto, porque en el mismo día hay marchas y el mismo día culmina un mes en donde se ha dicho absolutamente de todo de los adolescentes. ¿Qué pasó aquella noche con estos 10 particularmente? En realidad empezó durante toda la semana los secuestros y las desapariciones de los chicos de La Plata. Fueron exactamente, yo voy a contar quiénes, porque comparto absolutamente un artículo que escribió hace ya un tiempito, porque se llamaba A 29 años de la noche de los lápices, y lo escribió Victoria Ginsberg, que es una excelente periodista y a su vez es hija de detenidos desaparecidos. Vicky decía en una parte, durante los primeros años de la democracia los desaparecidos sufrieron un proceso de despolitización. Esto, que es un tema que yo me hago absolutamente cargo de haber hablado muchas veces con los organismos, de por qué la identidad política era muchas veces escamoteada, se comprendía perfectamente cuando te decían que ellos no podían ni querían, en algunos casos no sabían, hacer muy evidente cuál era la pertenencia política porque pensaban que los continuaban poniendo en riesgo. Y esto continuó durante mucho tiempo. Pensá que la consigna Aparición con Vida tardó mucho tiempo en ser desterrada, porque la ilusión existía. Entonces, compartiendo este criterio, vamos ahora a politizar a los chicos de la noche de los lápices. Daniel Alberto Racero, le decían Calibre, tenía 18 años, era hijo de un suboficial peronista que murió en 1973. Desde chico trabajaba como mensajero. Cuando ingresó a la Unión de Estudiantes Secundarios del Normal 3 de La Plata, escribió: encontré una trinchera para luchar por una causa justa. Esto lo escribió en un libro de historia, en los márgenes de un libro de historia. Realizó tareas de vacunación, recuperación de vivienda, apoyo escolar en barrios marginales y participó de la conquista del boleto escolar secundario. Fue secuestrado en la casa de Horacio Ungaro el 16/9/76 y luego visto en el Pozo de Arana y el de Banfield. Voy a dejar para el final, porque es quien nos va a anclar con la realidad, a María Claudia Falcone. Vamos a seguir por María Clara Ciocchini, alumna de colegios católicos, participó del escautismo parroquial y de la Unión de Estudiantes Secundarios de Bahía Blanca. Debido a los crímenes de la AAA y la Concentración Nacional Universitaria en aquella ciudad, en el 75 se muda para buscar un destino más seguro y se viene a La Plata. Allí se inscribe en Bellas Artes y se va a vivir a la casa de María Claudia Falcone. Juntas fueron secuestradas esa noche del 16/9 y vistas en el Pozo de Arana y Banfield. Francisco López Muntaner, Panchito tenía 16 años. Era hijo de un trabajador petrolero peronista preso durante el Plan Conintes, que en el 73 se alineó con el sindicalismo ortodoxo. Panchito marchó contra la corriente familiar. Era hincha de Gimnasia y militó en la UES de Bellas Artes. Junto a María Claudia Falcone participó en trabajos voluntarios en barrios humildes y en la lucha por el boleto escolar. Claudio de Hacha. Sus padres eran trabajadores con ideas de izquierda y tras el triunfo de Cámpora participó de la toma del Colegio Nacional por su democratización. Cuentan quienes lo conocían que era muy tímido y un gran lector y que su lugar de conquista con las pibas era justamente el ser un buen lector y saber perfectamente el chamullo del momento intelectual. Realizaba tareas de apoyo escolar en la villa ubicada detrás del hipódromo platense. Fue secuestrado esa noche también. Los pibes que sobrevivieron: Pablo Díaz, que también era de la Legión, había militado en la UES y en el 76 militaba en la Juventud Guevarista. Gustavo Calotti, a quien le dicen el francés, era egresado del Colegio Nacional de La Plata y era cadete policial cuando fue secuestrado el 8 de 9 del 76. Había militado en la UES, pero luego ya se había desvinculado y había entrado en agrupaciones que estaban más a la izquierda. Emil Semoller, 17 años, militante de la UES de la Escuela de Bellas Artes. Ella también, contracorriente, era hija de un comisario inspector retirado. Secuestrada el 17 del 9, estuvo en Arana, el Pozo de Quilmes, la comisaría 3 de Valentín Alsina y Devoto, y en Devoto a disposición del PEN hasta marzo del 78. Patricia Miranda, estudiante de Bellas Artes, 17 años. Estos que son los que conforman la historia oscurísima de la Noche de los Lápices, son parte de los 254 estudiantes secundarios detenidos desaparecidos durante el proceso militar. Vaya entonces nuestro recuerdo para los del Pellegrini, los del Nacional Buenos Aires, los del Colegio Vieites, y siguen las firmas, porque son tantos, son absolutamente tantos. ¿Sabés que esta mañana cuando me daba vueltas el tema que hoy vamos a tratar y para mí es tan caro que me choca muchísimo? Miré por la ventana y viste que están saliendo los brotes. Yo tengo afuera claro. esos árboles que dan tanta alergia, pero hoy lo que veía eran los brotes. Claro. Hoy estaban saliendo los brotes y los brotes eran la primavera. Aquella primavera que quiso ser arrancada y no pudo. Que hoy, afortunadamente, aquellos estudiantes secundarios, algunos son legisladores, diputados, que están haciendo honor a su lugar. Uh-huh. Muchos de ellos no son de los que roban, muchos de ellos son de los que se juegan. Digo, hay muchos casos de estos UES y de otras tantas corrientes que están en esto. Entonces yo pienso que en aquel momento nos dijeron bienvenidos al tren. Que hoy le decimos bienvenidos al tren los que estamos a las nuevas generaciones. Porque nos robaron hasta la primavera. Pero no pueden con nuestra canción, parece fácil, pero aquí estamos. ¿Por qué no pueden? Ni con vos. Y van juntos, como vos y yo. Amor, reventando desde dentro los candados al horror. Conocimos tu mirada en la mirada del que vio en tus ojos el latir de un corazón. Claudia, sabrás. No estás sola, no fue en vano tu silencio, no es verdad. De la mano de tu amigo nos llegó tu sed de amar y la linda contraseña de brindar. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Mira, una cosa, vos tenías que arreglar un tema. Sí. Ya, pues seguimos conversando. No, que disculpen, la emoción me pudo y la quise dejar para el final a María Claudia, después no la mencioné. María Claudia Falcone, una militante impresionante que junto con su hermano hacían unos dibujitos animados revolucionarios que eran con textos muy divertidos. María Claudia se logró en la administración anterior del gobierno de la ciudad que un colegio de la ciudad, viste que los nombres de los colegios se votan, la comunidad había votado que María Claudia Falcone fuera el nombre de un colegio secundario en Palermo. A mí me duele terriblemente decirte que es uno de los colegios que tiene un grado de deterioro que, si no me equivoco, si hay alguien que está escuchando y me da la información correcta, creo que hasta tuvieron que mudar a los chicos porque el colegio no daba para que siguieran estando adentro. No, bueno, eso es una muestra también, sí, ¿no? Sí, de gestión. Sí. Una cosa que iba a decir a propósito, hubo una encuesta del diario La Opinión de Jacobo Timerman de aquel momento. Excelente. Que indicaba, yo no sé el rigor de la encuesta, pero aunque fuera variara un poco, indicaba que el 30%, sí, de los estudiantes secundarios de la época en que ocurre la noche de los lápices, estaban politizados, estaban en actividad política. El 30%, uno de cada tres. Era una sociedad muy movilizada, muy activa y muy debatiendo las cosas. Lo que llama la atención es que tantas décadas después, la mirada sobre los estudiantes que se atreven a hacer medidas de lucha sea la misma, sea, en aquel momento se los llamaba subversivos, y en ahora este también momento se los llama subversivos, no se animan a usar exactamente ese término, pero los tratan como de tipos que quieren paralizar la educación, o sea, que supuestamente el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era el defensor de la educación pública. Esto es increíble. El otro día escuchaba al jefe de gobierno, Macri, decir que estos chicos, ¿cómo podía ser que creyeran que podían participar en, claro, política con esa edad? Que la participación política era otra cosa. Entonces le contestó un chico desde la calle. Uno se puede imaginar en qué andaba Macri a los 15 años. No, pero un chico, 14, 15 años, que estaba en ese momento en un corte, le dijo, ¿y sabe qué pasa? Yo no puedo esperar a los 40 años para que mi papá sea millonario y me banque una carrera. Claro, yo voy a participar hoy porque a mí el colegio se me cae hoy. Claro. Aparte, la política es parte inherente de la vida de todo ser humano. Pero seguro. Y se empieza en esos años. Por y además pasa una cosa. Si hoy se los estigmatiza a los estudiantes que toman medidas de lucha por la escuela pública, cuando se hacía hace 40 años, querrá decir entonces que el golpe no era militar, era cívico-militar. Era cívico-militar. Y que los espíritus y las mentalidades que apoyaron aquel golpe están hoy por las vías electorales, más legítimas, pero que siguen subsistiendo muchos sectores que en democracia piensan lo mismo que en aquel momento. ¿Saben una cosa que yo escuchaba? Alguna vez lo conté. A mí me tocó trabajar en una empresa que dependía de YPF y Fabricaciones Militares. Y uno de los integrantes de la empresa, en aquellos días terribles de la dictadura, me dice, ¿sabés qué pasa? Se llevan los chicos de las familias de subversivos porque esas familias crían subversivos. O sea, esta era la visión que había, la idea de que una persona que lucha por alguna causa es una persona que está podrida y hay que sacarla como si fuera la fruta podrida, digamos, ¿no? Eso, con esa concepción, secuestraron y desaparecieron a tantos chicos. Bien nazi. Bien nazi, sí, absolutamente, pero además tiene que ver con, yo tengo un problema con esto, porque creo que si Macri fue elegido, conociendo sus ideas. A mí me impresiona un poco, digamos, la facilidad con la que entendemos que nos pueden gerenciar sin contenidos. Primero porque ya vemos cómo termina. Pero básicamente, porque para que eso exista, hay gente que ayudó. Y no es solo las grandes empresas y las grandes corporaciones. Hay docentes, sí, que se jugaron la vida y otros docentes que buchonearon y dieron listas completas de los dirigentes de los centros estudiantiles para que se los llevaran. Esto existe y esta depuración todavía no se ha llevado a cabo, sí, totalmente. Pero además existen sectores sociales que le dan consenso. Claro, aunque sí, no buchoneen, les parece bien, o decían, por algo se los habrán llevado. Por algo será. Bueno, siempre hubo dos bandos, dos Argentinas posibles, dos proyectos. Siempre los hubo. Y son épocas donde uno de esos proyectos ha triunfado, pero ha triunfado con la muerte, diría con la muerte, yo, por decirlo con de alguna el signo manera de la muerte, con y el en signo el caso de la Argentina, muerte, con la peor dictadura, pero la dictadura siempre, más nazi que hubo. Pero en siempre, América, siempre están y siempre están presentes hoy también. Y no pudieron, sí, con nuestra canción. Y no pudieron. Y bueno, esto es una y esta fue la noche de los lápices, una batalla más, que tal vez se perdió o tal vez con el tiempo se ganó. Por eso este programa no habla del pasado, habla del devenir histórico. Del devenir el pasado histórico está ahí, no se fue. Yo quería hacer una referencia, digamos, darle un marco un poquito teórico a este tema de la participación juvenil. Como decía Nora, la juventud es la primavera. Y la primavera es un ciclo en el ciclo de la vida que no dura siempre. O sea, luego de la primavera viene el otoño y aparece el invierno, y después de esos inviernos oscuros, negros... No, viene el verano y primero. No, viene no, el verano. No ponga tan... Después viene el otoño, después viene el otoño. El verano es la parte más, también es linda la primavera. Viene el otoño, después viene ese invierno, pero después de ese invierno vienen los brotes, como decía ella. Yo quiero hacer referencia a una época en Argentina, que fueron los años 60, en el cual comienza a darse una enorme participación en la actividad política de los jóvenes. Si bien la UES existía ya antes de la época de Perón, sí, y qué sé yo, como que tenía otra finalidad, como que tenía otro perfil. Después se fue utilizando esa estructura, digamos, con una finalidad más política. Pero también pasaron cosas en el mundo que ayudaron a que esto sea así. Una de las cosas que sucedieron en el mundo y que llegó acá también fue el Mayo francés. El Mayo francés del 68 fue un cimbronazo. Los jóvenes salieron a la calle, pelearon contra la policía, pidan lo imposible. Sea realista, pida lo imposible. Sea realista, pida lo imposible. Las consignas eran tan juveniles, tan lejos de la política de lo posible que significaban los partidos tradicionales, que eso fue un cimbronazo en todo el mundo. Y Argentina también llegó. Acá nosotros lo teníamos a Onganía, o sea que era la contradicción era mucho más grande y eso fue percibido. La persecución a las universidades con la noche de los bastones largos, sí, también eso fue percibido y la juventud reaccionó frente a eso. Y también para, digamos, la intelectualidad estaba el Ditela, que de alguna manera, y Romero Bresque, claro, decía que había, que la pintura de Cavalletti había muerto. O sea, la juventud estaba proponiendo otra cosa. Claro. No es casual que en los 69 y en los 70 aparezcan algunas organizaciones armadas, porque la experiencia del Che con la Revolución Cubana en el 59, a fin del 59, la experiencia de la Revolución en Argelia, Fanon era de lectura obligatoria prácticamente en Buenos Aires. Entonces eso trajo como consecuencia también ver la salida armada como una posibilidad a los cuales muchos jóvenes adhirieron. Sobre todo en una sociedad que mostraba que la democracia no le importaba, claro, golpe militar tras golpe, golpe militar. La palabra, esa es otra discusión que alguna vez, ¿no? La palabra democracia no estaba. Entre los valores, porque habíamos crecido y vivido permanentemente a fuerza de cachetazo. Exacto. Entonces lo que se quiso esa sociedad en ese momento de diferentes maneras fue adueñarse del cachetazo. Claro, decir, si acá la única solución son las armas, bueno tomemos nosotros mías, también, claro, las armas. Claro. Porque venían las armas de los otros. Por eso otros. Hay que poner en contexto, claro, esa respuesta armada. Exacto. Por supuesto. No, pero ese fue el contexto y fue el contexto también de lo que pasaba en otros países. Claro, no es, o sea, un delirio no místico. Fue únicamente argentino. Claro. De todas maneras, bueno, ahí fue importante. Así llegamos a los famosos 70, a los 73, donde la juventud pensábamos que podíamos cambiar el mundo, creíamos firmemente que podíamos cambiar el mundo. Estábamos absolutamente convencidos. Estaba a la vuelta de la esquina. Que podíamos cambiar el mundo y hacíamos las cosas para cambiar el mundo. Yo sigo creyendo, che. Y sí. Luego pasa algo muy especial. Ahora sonó el pirulo, después lo vamos a decir. Lo especial es que sonó el pirulo, pero hay otra cosa especial. Hay otra cosa especial, que es lo que hablábamos recién con Nora también. Cuando pasa la dictadura, cuando viene esa represión terrible en la época de Alfonsín, cuesta volver, es parte del invierno, diría yo que el invierno no se termina cuando viene Alfonsín, el invierno dura. Sí. Y llega un momento después donde la gente se queja que los jóvenes no tienen intereses, no tienen ideales, en la década del 90 es típico eso. Por eso festejamos ahora que hay una primavera de la juventud, pero que yo personalmente creo que en gran parte se debe a que hoy estamos reviendo lo que pasó con la noche de los lápices, lo que pasó en los 70. Estamos buscando la verdad, y de la verdad nacen estos brotes nuevos. Bueno, y así tenemos todo el resto de nuestro programa de hoy, Bicentenario. Los lápices siguen escribiendo. De la noche de los lápices a las movilizaciones estudiantiles de hoy. Ahora las noticias, después Ana Padovani con el informativo del Bicentenario y más Bicentenario con este tema tan trascendente. Hasta tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, mire, Pepe, las efemérides de hoy son muy tristes, así que le pido que las diga usted, porque a mí me se cuaja la sangre en las venas, mire. ¿Cómo no, Catita? Un 16 de septiembre de 1955, la llamada Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón por medio de un golpe de Estado, aunque muchos estamos de acuerdo en llamar a ese periodo la Revolución Fusiladora. Y también un 16 de septiembre, pero de 1976, se produjo la Noche de los Lápices. Se trató de una serie de secuestros a estudiantes de escuelas secundarias y muchos de ellos permanecen desaparecidos. ¡Ay, muchas gracias, Pepe! Y mejor nos vamos a despedir. Porque no está pa' chiste. Y volvamos al trabajo. Por eso le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita, ¿eh? Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Los chicos que en estos días demoniza el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, como rebeldes que quieren paralizar a la escuela con sus medidas de fuerza, son en realidad parte de la mejor tradición de una Argentina que hizo de la escuela pública la herramienta de su gran crecimiento como una sociedad igualitaria. Justamente en estos días mencionábamos cómo la educación fue una herramienta clave que hizo de la Argentina una de las naciones con mejores niveles de igualdad en América Latina. ¿Es casual entonces que los golpes militares y los gobiernos de derecha ataquen a la escuela pública y que conviertan en demonios a alumnos y profesores que protestan, o sea, a los actores de la educación? ¿Y es casual que uno de los mayores daños que concretaron las políticas neoliberales de Carlos Menem en los 90 haya sido el que sufrió la escuela pública? Recuerda la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de República Argentina, que en 1992 el gobierno de Carlos Menem concretó la transferencia de los servicios educativos a las provincias. Les tiró la pelota a las provincias, háganse cargo de las escuelas ustedes ahora, no los banca más el gobierno nacional, y anunció la elaboración de un proyecto de ley de educación. La CETERA inicia una campaña de denuncia en ese momento, plantea que se debía garantizar para educación el 6% del Producto Bruto Interno. Durante mayo y junio, la Junta Ejecutiva de la CETERA recorre el país para plebiscitar esta propuesta con la consigna sí a la escuela pública. En junio, casi 1,5 millones de votos entregados al Congreso respaldan ese planteo. En ese momento se produce en el Senado la aprobación de un proyecto de ley federal de educación enviado por el Ejecutivo que desresponsabilizaba al Estado del sostenimiento de la educación. O sea que tenía todo el apoyo parlamentario este proyecto nefasto de Carlos Menem en contra de la educación pública. La ofensiva neoliberal sobre la educación encontró la fuerte resistencia de padres, alumnos y docentes. La CETERA se sumó. Las marchas se multiplicaron en todas las provincias. El 3 de julio de ese año 92, casi 80.000 personas llenan la Plaza de Mayo. El 17, una nueva concentración en Plaza Congreso con más de 20.000 personas, en su mayoría jóvenes. Y eran las épocas que decíamos, qué sé yo, por ahí los jóvenes estarán activos, están pasotistas, qué sé yo. 20.000, en su mayoría jóvenes, dieron respuesta a la afirmación presidencial de Menem, ¿no?, de que entre los jóvenes que participaban de esas marchas están los subversivos del mañana. Eso decía Menem. La asunción del gobernador Duhalde en la provincia de Buenos Aires y la designación de Farías de Castro en el Ministerio de Educación Provincial inicia una etapa dura de confrontación. Esta gestión, en la línea del menemismo oficial, intenta implantar rápidamente las reformas educativas acordadas en la conferencia de Yom Tiem, Tailandia. Se proyectaban severos ajustes en la educación, así como el corte de los derechos laborales docentes, disponibilidad a 50.000 suplentes en la provincia de Buenos Aires, derogación del decreto reglamentario del estatuto del docente y del régimen de licencia, supresión de ramas de la enseñanza, violación de la protección a la maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, docentes, padres y alumnos se organizan para denunciar estas graves violaciones ante distritos nacionales e internacionales, ayunan frente a la Casa de la Provincia y se movilizan frente al gobierno provincial. Se logra así que desplacen a Farías de Castro y su reemplazo por Graciela Yanet Acio, que inicia un proceso de negociaciones. Bueno, así como los estudiantes movilizados en estos días son herederos de una tradición de una defensa de la escuela pública, y recién Nora me anotaba, mientras hablaba Santiago, la reforma del 18. Si los estudiantes son subversivos, hay que olvidarse, por ejemplo, de nada menos que de episodios como ese. Decíamos, así como los estudiantes movilizados en estos días son herederos de una tradición de defensa de la escuela pública, muchos referentes de la política, jefes de gobierno, exgobernadores, hoy virtuales candidatos a presidentes, son portadores de una tradición de ataque a la escuela pública. Y eso también es bueno tenerlo en claro. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Sí, yo quería hacer una referencia, me pareció muy, muy, muy buena tu columna, Jorge, pero hay algo en el vocabulario, en el idioma, cuando se habla de la defensa de la escuela pública, sobre todo cuando gobiernos como el de Macri trata de justificar, usando estas palabras, cuando en realidad la verdad profunda es que no les interesa. A tal punto no les interesa que ellos tienen presupuesto que no utilizan. Claro. O sea, no es que haya, ya cuando uno puede decir, bueno, no tengo presupuesto, no me dan plata, no me alcanza la plata. Pero cuando la plata está y no se la utiliza, se sube ejecuta el presupuesto, queda claro. Sí. Lo que pasa es que como no es políticamente correcto decir estoy en contra. Claro, pero queda claro que no es prioridad. No, no lo pero van a decir jamás. No lo van a decir. Pero ¿por qué aparte no lo van a decir? Los hijos de ellos, están a cubiertos. Claro. Porque estudian acá y hacen los posgrados en Estados Unidos, en Harvard y qué sé yo. Sí, a cubierto. A cubierto en Narváez, ¿no? Con su colegio Newman no terminado. Claro, pero fíjate qué degradación. En este país hubo un proyecto de los sectores dominantes, que podríamos decir de la derecha, que le dio vida a la escuela pública en el 80. Sí. Sí. Y esta derecha de hoy ni siquiera está a la altura de esa derecha. No, ni siquiera. Yo iba a eso. Si vos lo escuchás finamente, o sea, si uno pasa el tema de los nervios que le da a escuchar el discurso de este señor y la entonación, la ausencia de modulación y todas estas cosas que hacen bastante difícil llegar al discurso, digamos, ¿no? Cuando lo escuchás, y más aún si lo transcribís, lo que te das cuenta es que cuando él habla de educación pública, habla de educación para otros. Esta es la diferencia en que conduzca un Ministerio de Educación o un proceso político los convencidos de la educación pública. Él entiende la educación pública como la educación para el otro que no soy yo ni los míos. Claro. Cuando él dice que estos pibes no dejan estudiar, no dejan estudiar a esos otros que, pobrecitos, si no, van a terminar de cartoneros. Esas la idea de este señor, cuyo compañero de tránsito político ni siquiera pudo terminar el cardenal Newman, por amor de Dios. Bueno, usted sabe que un disparador del programa de hoy, por cierto, un tema central, es la noche de los lápices, aquel episodio trágico. María Seoane, directora de Radio Nacional, es también la autora de La Noche de los Lápices, precisamente con el colega Héctor Ruiz Núñez, y por eso le dijimos, te queremos acá con nosotros. ¿Cómo están, María? Chicos, ¿cómo están? Perdón la demora, pero había una torta ahí en la calle y no precisamente dulce de leche. Yo pensé que no. No, me era, encantado. No era repostería. No, como dijo, ¿quién fue el que dijo repostería? Macri una vez dijo, se cayó, en vez de decir se cayó la mampostería, dijo, la repostería. Se cayó la repostería. Se les cayó la repostería. Dice, a ver, está la repostería arreglada. Por eso no le interesa la educación pública, porque claro, como él tuvo privada, no puede distinguir entre mampostería de ladrillos y repostería de chocolate y vainilla. Y eso que es ingeniero el señor. Sí, ingeniero es. No sé si ha trabajado de ingeniero alguna vez. No sé si ha trabajado alguna vez. No le confiaría ni siquiera la resolución de un logaritmo. Claro. ¿Se acuerdan el graffiti ese que dice Macri siempre vivió de Franco? María, hay una cosa que yo leía por allí que creo que los testimonios de las víctimas de la Noche de los Lápices dijeron que realmente no era el centro del interés de la dictadura que los secuestró y desapareció a tantos de ellos, el tema del boleto estudiantil. ¿Es así? No estaban más centrados en el boleto estudiantil, ¿no? Mira, el tema fue así. El 16 de septiembre de 1976 se inicia una cacería de estudiantes secundarios. Había un grupo de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata que todavía seguía, aún en la semiclandestinidad, etcétera, organizando a los estudiantes para resistir a la dictadura. En el año 75, un año antes, habían sido dirigentes y protagonistas de las jornadas de defensa del boleto estudiantil. Pero en el año 76, a pesar de que había serias sospechas de que el boleto fuera levantado, por eso los chicos comenzaron nuevamente a medio en la clandestinidad, a conectarse entre ellos y a movilizarse, el tema central no era el boleto, era continuar la militancia y la organización para resistir la dictadura que venía con la ausencia de libertad, con la represión en las universidades, que venía secuestrando estudiantes, que venía haciendo desaparecer estudiantes y que venía reprimiendo el movimiento estudiantil. En el 76 el tema del boleto estudiantil era secundario, lo que era principal era la defensa de la educación pública, la vida y la libertad. Ajá. Entonces ese era el tema central del año 76. Así que el 16 de septiembre una patota de Camps, de Ramón Camps, cuyo mano derecha en esta cacería fue el comisario Miguel Echecolat, hoy preso en Marcos Paz. Camps está muerto y que la muerte lo tenga con él, porque digamos no creo que vuelva a seguir haciendo maldades. Pero entonces esa patota, a través del comisario de inteligencia que le pone nombre al procedimiento y que le pone La Noche de los Lápices, un nombre extrañamente terrible y bello al mismo tiempo, sí. ¿No? Porque, bueno, las noches en la historia son así como muy claves y son inolvidables además. Claro. Y ellos sí querían hacer algo inolvidable, como un escarmiento inolvidable. Era, y la verdad que se transformó en algo inolvidable para la historia de los adolescentes de la Argentina, ¿no? Y se transformó en algo vital a lo largo de la historia, de tal manera que La Noche de los Lápices, que ellos querían hacer como un nombre tremendo de escarmiento, se transformó en una bandera de vida, de derechos de los estudiantes secundarios, ¿no? Entonces, le pusieron La Noche de los Lápices. Le pusieron lápices porque eran estudiantes secundarios. Entonces, si no, tendrían que haber dicho La Noche de las Viromes, no le daba eso. Ahora, ¿era temor lo que inspiraba el estudio, el conocimiento? Digo, ¿te acordás de la matemática moderna prohibida? Yo creo que era, Jorge, eso se comprende dentro de lo que ellos pensaban que debían hacer. Ellos necesitaban eliminar cualquier oposición estudiantil, sindical, etcétera, porque su objetivo central no era la obediencia de los ciudadanos argentinos, sino y de los rebeldes opositores, sino su exterminio. Ese era su objetivo central. Y eso lo hacían, esa matanza y ese exterminio lo hacían por razones económicas, Jorge. Lo hicieron por plata. O sea, hicieron eso para que no hubiera resistencia en el reformateo del modo económico de la Argentina, del modelo económico, para reformatear la matriz de la distribución del ingreso, Jorge. Porque un año después del golpe, de 50 y 50 que participaban los trabajadores en el producto, pasaron a 22. O sea, hubo 28 puntos del ingreso nacional de la riqueza de este país que se lo concentraron en 4.000 familias. Eso era el plan Martínez de Hoz. Claro. Para lo cual la resistencia no tenía que existir. Entonces, estos chicos, digamos, del 16 al 21, este grupo de chicos de La Plata, que pertenecían a la UES, por eso eran estudiantes secundarios y eran peronistas, de marca peronista, de cuño peronista, por eso eligieron además el 16 de septiembre para secuestrarlos. Claro, porque era como golpe. Un homenaje de los criminales a un golpe criminal como fue el del 16 de septiembre, antiperonista como fue el 16 de septiembre de 1955. Entonces, lo secuestran entre el 16 y el 21 de septiembre de esa semana y lo llevan a distintos campos de concentración. El Pozo Arana, el Pozo de Banfield, el Pozo Arana sobrevive Emilce Moller, que es puesta a disposición del Poder Ejecutivo, y del Pozo de Banfield es Pablo Díaz el que es puesto a disposición del Poder Ejecutivo y quedan presos ambos un tiempo largo. Y el resto de los chicos de 14 a 18 años, era el grupo que permanece aún desaparecido. Sí, yo te quería preguntar, María, si te parece que además fue tan sistemático y planificado el tema como para elegir la fecha, que es lo que vos acabas de marcar, porque planificado y sistemático era el objetivo, o sea, esto era premeditado. Había un plan estratégico que vos el otro día decía en una conferencia que hubo oportunidad de dar en Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, decía Hernán Invernizzi: no pensemos que los 90 no fueron planificados. Los 90 se planificaron con el golpe del 76. Claro, exactamente, fue el golpe. Planificación estratégica fue pensada en el 76 y se cristaliza en el marco de los 90, del menemismo, la prosecución, digamos, del tema, ¿no? Además, revisando los documentos más allá del episodio de la noche de los lápices, que marca un, digamos, que violenta, digamos, lo que es la historia oficial, ¿no? Que los tenían que matar a todos porque eran subversivos, terroristas, eran chicos de 14, 18 años, secundarios, no lo pudieron sostener eso cuando finalmente eso trascendió, cuando vino la democracia y empezamos a andar el camino de la justicia. Digo porque han pasado 34 años y a mí me apabulla escuchar a algunos colegas decir: estoy cansada de hablar de la dictadura. Ah, es terrible. Como si hubiera habido justicia. En realidad, quiero hacer memoria. 34 años de la noche de los lápices, aún hay 7 estudiantes desaparecidos que nunca más se supo de ellos. En este país hubo un juicio de las juntas que juzgó a las cúpulas y hubo 20 años de impunidad a través de las leyes de obediencia de vida y punto final. Y recién, en este periodo constitucional, a partir del 2003, podemos acercarnos a la posibilidad de hacer justicia. Hemos tardado 34 años en un prólogo de justicia. Uh-huh. Ahora comenzamos a desarrollar, en realidad, el juicio final, digamos, para que podamos. Juicio final que va a ser muy difícil, porque no están los cuerpos de los chicos, no tienen una tumba, no tienen una flor, sus familias no saben qué pasó con ellos. Entonces, es una herida abierta permanentemente, en un lado por ausencia de justicia, y en otro lado desde el punto de vista civilizatorio, porque la civilización occidental se conformó en dos ritos fundamentales: la prohibición del incesto y el rito de enterrar a sus muertos. Sí. Así entonces, nace la cultura. Es anticivilizatorio, por lo cual creo que entonces el tema de la noche de los lápices, volviendo, nos remite a todas estas reflexiones. Pero lo más importante es que sí hubo un plan criminal. Y en la noche de los lápices demuestra, eligieron el 16 de septiembre con premeditación, eligieron denominar ese operativo, eligieron hacerlo en la semana de los estudiantes, además, el último secuestro termina el 21 de septiembre, que es el secuestro de Pablo Díaz. Y la verdad que les pasó como pasa en todas las tragedias de la historia, como la sangre es indeleble, siempre. Entonces, y sobre todo la sangre que deriva de las tragedias políticas, bueno, nadie olvidó a esos chicos. Y después, cuando hubo la posibilidad de conocer su historia, los estudiantes secundarios de este país encontraron la manera de identificarse con los jóvenes del 70 de una manera más vital y mucho más de época como ahora que... Tenemos mensaje de los oyentes, vamos a escuchar. Sí, para el equipo del programa Bicentenario, habla Nora Silva, de Golondrina. Hoy tengo 54 años y todavía no puedo, no logro superar el dolor en mi adolescencia de mis compañeros de cuarto, quinto año del secundario, desaparecidos, de Adriana Bonti, que estudiaba conmigo en Mar del Plata y iba a debarcarse. Y lo que pasó en la noche de los lápices no es un efemérido. Gracias a que Pablo, que sobrevivió, lo pudo escribir, es un mojón en la historia. Lo felicito, como siempre, por el programa, y digo, qué terrible lo que nos robaron y qué hermoso lo que pudimos rescatar, que seguir viviendo. Sí, la cuestión de los derechos de los estudiantes con la historia, todo tiene que ver con todo y todo se une, porque, por ejemplo, yo soy de aquellos militantes que peleó por la enseñanza laica, gobierno de Frondizi y después vino el Coninter, ¿verdad? Prácticamente hoy no es por la laica, pero era no por la privada, porque lo que se planteaba como alternativa, que al final se consumó, fue el hecho de que hubiera religiosa que era privada. Macri quiere que sea todo privado también. Y en el medio, lo de los lápices, que es la lucha de aquellos estudiantes, como fue la anterior, la nuestra. Y lo bueno es que los jóvenes luchen y no bajen los brazos, y menos aún la cabeza. Carlos de Boedo, un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, el edificio del Colegio María Claudia Falcone no está habitado, los mudaron a otro lado a los chicos. Yo soy del barrio de Palermo y bueno, está en una situación deplorable. Es más, en algún momento, hace años, uno de mis hijos concurrió y bueno, ya se venía abajo. Bueno, esto quería decir. Soy Marta del barrio de Palermo Viejo. Gracias. Este mensaje es para Bicentenario. Mi nombre es Eduardo y estoy realmente muy contento que existan chicos, jóvenes con buena conciencia política. ¿Vos te imaginás lo que sería si los jóvenes, los que van a dirigir el futuro, serían como de Narváez, como Macri? Sería patético. Imagínate al futuro, un chico de ahora diciendo dentro de 20 años salí calicate, otro pidiéndole auxilio a su papá o yéndose a París porque está deprimido. Ojalá que los chicos sigan así. Esos son los políticos del mañana y van a ser muy buenos seguramente. Nada más. Tenemos muchos mensajes escritos también, pero me tienta preguntarle a María Seoane una cosa. Vos hiciste una alusión, María, hace un rato, a que de una sociedad tan igualitaria como la del 74, 50 y 50 entre capital y el trabajo, se pasa ese golpe brutal. Yo digo, la violencia que se ve también en aquella sociedad que estaba tan enfrentada del 74, ¿no tenía que ver también con que esa igualdad tenía un costo? ¿Se pagaba un precio de mucha violencia por lograr semejante distribución de la riqueza? Bueno, yo creo que el tema es que nunca fue fácil que los que tuvieran mucho dinero lo dieran graciosamente. Eso es así. Yo creo que en realidad había una cosa mucho más compleja, Jorge, en verdad, que es que en Argentina, como en el resto de América Latina, se marchaba una reformulación del modelo capitalista, del capitalismo. Y que esa reformulación del capitalismo podía tener varias salidas. Una salida era la que tuvo. Otra era una salida, un capitalismo con instituciones democráticas funcionando y con una puja política permanente por defender los niveles de ingreso, pero dentro de lo que sería el hoy, por ejemplo. Claro. El hoy, Jorge, ¿no? Claro. Existe esa puja y existe desde el punto de vista político. Sí. Así que yo creo que en realidad la violencia fue siempre producida por las clases dominantes que se negaron a dar aquello que deben dar como parte de un proceso de construcción de una sociedad más equitativa, ¿no? De hecho, había mecanismos institucionales para no llegar al golpe, claramente. Absolutamente. Obviamente. Absolutamente. Claro. Obviamente. ¿Tenemos algún mensaje más? Tenemos, no sé si entra. Muchísimos mensajes. Gracias a todos. Nos han emocionado. Con Nora estábamos aquí. Poemas, leyendo textos personales, poemas, recuerdos, bueno, de militancia. Así que rápidamente, Silvia nos dice: mis queridos, fui representante por mi centro de estudiantes en 1974 y 75 en La Plata. Nos reuníamos en lo que era el Liceo Víctor Mercante, conformando la UES. Allí comenzamos a plantear cuáles eran las necesidades de cada escuela y cuáles las comunes. El boleto estudiantil lo fue y nos permitió unirnos. No quiero decir que los chicos de ayer o de hoy son ingenuos. Digo que están en formación buscando un mundo mejor, lo cual no solo me alegra, sino que me tranquiliza. Aquella noche de septiembre yo estaba en mi primer año de la universidad, pero participé de la gestación de aquello. Fueron ellos, pero podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Gracias, los quiero, Silvia. No tenemos tiempo para ver muchos otros mensajes. No. Nora, tenías algo para... Solo decir que escuchaba esta mañana a un comunicador que decía que los pibes están solos, que los lápices están solos porque no se podría comparar. Yo creo que nunca estuvieron solos, que los lápices nunca dejaron de escribir, porque defendieron siempre la escuela pública y los encontramos en la Marcha Blanca, en las carpas de los docentes, los encontramos siempre. Y hoy están menos solos que nunca, porque hay un proyecto en el que lo que están haciendo tiene cabida. Bueno, se nos terminó el programa de hoy. Le agradecemos muchísimo a María Seoane, que vino en calidad no de la directora de la radio, sino como autora. De colega. De colega. De autora de La Noche de los Lápices, junto con el colega también Héctor Ruiz Núñez. Nos vamos yendo, llegan las noticias, usted sabe, y le decimos ya cuál es el tema bicentenario de mañana. Grandes deportistas argentinos: Maradona, Vilas, Fangio y Ginóbili. Grandes deportistas argentinos mañana en Bicentenario. Llegan las noticias y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta sangre.